Arañas de Marte. Bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a vuestro programa de cabecera. O esperamos que sea de cabecera. Sí, sí, sí, que nos traiga de cabeza. Y empezamos, bueno, empiezo por lo menos con una pequeña apology, porque la semana pasada nos fuimos sin despedir. Ya, nos fuimos, por cierto. Primera vez en 104 programas. Que por cierto, tengo varios comentarios. Se dividen en dos grupos de personas los que escucharon el programa la semana pasada, los que les ha encantado. Y a los que no. Les ha resultado muy árido. Pero bueno, eso está bien, eso es que hemos conseguido ahí... Pues no entiendo. Remover. Pues yo creo que fue un programa la más de interesante. Y tan interesante nos ha parecido el programa que continuamos. Bueno, continuamos sí. Porque la conversación con Sagar Malé desde Jordania duró más. Efectivamente, os vamos a poner la segunda parte. Os vamos a poner la segunda parte, que esperemos que os guste tanto como la primera o no. Nos vamos ahora con un personaje absolutamente interesante. Que por cierto también muerta hace no tanto tiempo. El año pasado, hace un año, ahora mismo. Que estás hablando ni más o menos de Else Marie Pade. Otra vez lo habremos pronunciado fatal porque es danesa y no sabemos muy bien cómo... O era, mejor dicho, danesa. Pero es otra de las que tú aquí nos recomiendas. Una pionera. Sí, Else Marie Pade, bueno, tampoco la pronuncio bien, pero es lo que hay. Nació en el 24, o sea que estamos, y murió en el 2016, vivió bastantes años. Y ella fue, bueno, tiene mil aspectos. Else Marie Pade le dejo a quien le interese que empiece a investigar, porque tiene mil aspectos, pero yo destacaría sobre todo algo muy importante, que fue realmente de las que definió el lenguaje de la música electrónica en sí, solo que eso ya en su momento es la hostia. Actualmente nos parece algo muy evidente, pero en su momento empezar a trabajar y evolucionar sobre la electrónica en composiciones de música contemporánea es ya un gran reto, y mujer, es decir, no es un nombre que hasta hace poco haya salido como una gran destacada, pero actualmente en la música electrónica se considera que es realmente una pionera. Incluso en el último momento de su vida se atrevió a componer con un compositor más joven, Jacob Kierkegaard, que también hizo composiciones conjuntas, o sea, que dejó un tiempo de tocar, pero incluso acabó haciendo algo conjuntamente con un joven. Y también una curiosidad política, porque a mí me interesa, ella participó en la resistencia al nazismo, aprendió a utilizar armas, sí, a hacer explosivos y tal, estuvo, y cual. Estuvo y incluso en prisionera, un... arrestado por la Gestapo. En un campo de concentración estuvo, ¿verdad? Sí. Y que parece que eso fue lo que arruinó su futura carrera como pianista, porque no pudo llegar a donde quería haber llegado como pianista como consecuencia de su estancia en el campo de concentración, y le hizo dedicarse a la electrónica. Que por cierto, por lo que hemos podido ver también, esta mujer trabajó con Schaffer, con Stockhausen, hasta con el propio Pierre Boulez, que hace poco también hemos hablado un poquito de él aquí, porque también tenía a su historia este hombre. O sea, quiero decir que es una mujer con una trayectoria brutal. Sí, sí, muy fuerte, te digo, y hasta el momento no ha sido reconocida como de las pioneras. Sí. No se ha puesto hasta ahora Else Marie Pade como un nombre clave en la evolución, en la definición de la música electrónica. Sí, porque es verdad que no, o sea, que incluso en el siglo XX, cuando hablas de los grandes compositores de vanguardia del siglo pasado, no sale ninguna mujer entre los 5 o 6 que siempre suenan, ¿no? No, y a menos Paulino Oliveros debería salir, por ejemplo, ¿sabes? Sí, de las que hemos dicho. Sí. Ah, para mí Else Marie Pade también, pero al menos Paulino Oliveros sería obligatorio, pero muchas veces no sale. Bueno, a ver si tirando entre todos y todas, ¿no?, conseguimos que estén donde tienen que estar. Ahí estamos. Vamos a escuchar de su pieza Faust, pues el inicio, que se llama... En castellano, Mirando hacia el cielo. No, dilo en Himmlen. Dilo en danés. Y esto nos lleva a otra de las grandes de la música concreta, bueno, de todos los tiempos, es decir, claro, sí. Sí. Como es Delia Derbyshire, que también tiene una historia bien interesante. Sí, bueno, para mí es lo mismo. Estamos hablando de grandes compositoras. En su caso, también es responsable de inventarse el lenguaje de la música electrónica y en su caso concreto de hacer una mezcla muy específica, muy concreta con la música concreta, digamos, ¿no? También gracias a su experiencia en radio, televisión, etcétera, teatro, etcétera. Trabajó talleres radiofónicos en la BBC, etcétera, y eso Era le dio matemática ella, ¿no? un campo de experimentación que luego en el sonido se notó. Ya te digo, para mí lo importante es destacar que estas compositoras, tanto Else Marie Pade como Delia Derbyshire, fundamentaron el lenguaje de la música electrónica, que en su caso encima mezclando con la música concreta. Sagar, si nos permites, vamos a hacer una. No es una digresión en absoluto, pero vamos a hacer un adelanto de la música de Delia Derbyshire con el gran éxito, posiblemente el mayor éxito de todas las piezas que vamos a poner en este programa o hemos puesto, como es la banda sonora del Doctor Who, la famosa Hombre, serie de los años 60. Es un. esa serie que luego ha tenido ahora su remake, que o la amas o la odias. Perfecto. Cortito y que realmente marca también un antes y después en la propia carrera de Delia Derbyshire. Incluso Delia Derbyshire ha trabajado cosas curiosas como versiones de Johann Sebastian Bach. Antes de Wendy Carlos, incluso, que es el que se llevó la fama y el que vendió los discos. Me gusta que lo digas. Y Sí. una curiosidad, que nos hemos enterado que Paul McCartney estuvo planteándose bueno, utilizar a Delia Derbyshire como la arreglista de su Yesterday, antes de inclinarse por una solución bastante menos vanguardista como fue un cuarteto de cuerda. Vamos, absolutamente menos vanguardista, Hubiera sido pero. espectacular. O sea, tú es que eres un cotillas, tú eres un Sí, porque los cotillos estos, pues hombre, a veces son también un poco cotillas. la No, pero encanta. también La es salsilla importante también. destacar que Johann Sebastian Bach, sin él saberlo, ha estado detrás de muchas concepciones de cosas que han evolucionado en la música contemporánea, ¿no? Incluso el well-tuned piano de Lamont Young, que es un compositor súper importante, está detrás de eso. Y hay muchos compositores y compositoras que han cogido la etapa final de Bach como un punto de partida para la música de vanguardia. O sea que, y Delia Derbyshire es un ejemplo. Vamos a poner de la fenomenal compositora británica el tema Sí, Mar. Thank you. was a frightening sea. And I had this sensation that I was going to drown. I disappeared under the sea. And I would surface again. And I would start to drown again. And I would surface again, come up again. Then I would go down into the water, and I had the sensation that I was going to drown. And it was frightening and suffocating. My clothes were dragging me back. It was all around me, this water. I didn't like it. And I began to feel very frightened. Seemed to go down and down and down. My clothes were dragging me back. It was very dark and very deep. The sea is very deep. I seem to be drowning. I am going to drown. And I thought, well, it's no use trying to think I'm not going to drown. I am going to drown. And it was frightening and suffocating. No reflection in the water. I was in the water. And it was a feeling as though the water was coming towards me. And I began to feel very frightened. And being that I can't swim and afraid of water, it seemed a greater fear. And then I would go down into the water, and the sea seemed vast, and there weren't many waves. It wasn't a stormy sea, but it was a frightening sea. And they were sort of bluey colours, bluey-greeny colours. And it was all colours like the rainbow, as if there was a light shining behind it. And then I would shout and say, I won't do it, I won't do it. And I would surface again. I saw a cloud of spray rising high up into the air, and it was all colours like the rainbow, as if there was a light shining behind it. I saw a cloud of spray, and I had this sensation that I was going to drown. And I would surface again, and I would start to drown again. And I would surface again, come up again. Then I would go down into the water, and I had this sensation that I was going to drown. And it was frightening and suffocating. It was all around me, this water. I didn't like it. And I began to feel very frightened. I must tell my mother. All I can remember is falling into the water. It was very dark, and falling down, down, down. It was very dark and very deep. I seemed to be drowning. I must tell my mother. My clothes were dragging me back. The sea is very deep. I go into the sea, and then I go right down to the bottom, and there's some land there. The land at the bottom of the sea. It's very still, it's flat. No reflection in the water. Lovely clear water. The water looked to be rather sort of bluey. I didn't like it. And suddenly all this water became full of other people and other things all falling. Full of other people and other things all falling. All going downwards the same as I was. And chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water. Chairs and tables and things like this. And I put my arms up and tried to catch hold of them. and I began to feel very frightened. I was in the water, and it was a feeling as though the water was coming towards me. And being that I can't swim and afraid of water, it seemed a greater fear. And as I sort of pushed back, and I felt I was pushing back the water, so I felt the mud in my hands. And then I seemed to be clear of the mud, which was really saturated with water. And as I pushed and pushed, so I came across something, and I was still pushing, and I knew it was somebody. And I felt them. I could feel the shoulders, then the face, and then I could feel this tin hat. And as I pushed the hat one side, the helmet one side, so I could see my youngest brother's face. And then I felt him, knowing a little about first aid and that, I felt him and felt down the body. And as I got to the hip, he more or less shuddered. And I could see by his face that he was in pain, even though he had the mud and stuff on it. I pushed the hat back and I thought to myself, I knew he's safe, he's alive. I must tell my mother. He just wasn't, because he was dead. He looked like him, but he just wasn't, because he was dead. I just walked towards him. I just picked him up. And he wasn't anymore. And I couldn't think he was my baby. He looked like him, but he just wasn't, because he was dead. I go into the sea, and then I go right down to the bottom, and there's some land there. I always die on the land. The land at the bottom of the sea. Volvemos a la actualidad, digamos, de compositores que todavía están vivas, como es Frances White, de la que no hemos conseguido saber cuándo nació, pero tiene pinta de que es relativamente joven. Bueno, sí, es del 1960. Joven. Sí, en comparación con las otras de New Jersey. Bueno, el caso de Frances White, a mí me gusta también... porque es una compositora que mezcla todas estas... resume cosas que hemos puesto en las anteriores. Porque de entrada es una compositora que trabaja con instrumentos de cuerda, de viento, ¿vale? Composiciones que se pueden ver. Y todo esto le da un ritmo muy de drones, ¿vale? Pero sobre todo que trabaja... la mezcla con el sonido, con el paisaje sonoro, ¿no? Y a mí me parece que Frances White lo hace de una manera absolutamente magistral, y sobre todo, a mí, esto es mi teoría personal, me parece que bebe bebe o recuerda mucho a la manera de trabajar las bandas sonoras, como el ruido y la música tienen que estar súper imbricados, pero en su caso en composiciones que no son necesariamente cinematográficas, ¿no? Uh-huh. Eso es mi interpretación, que conste. Es bastante interesante la historia de la composición que vamos a poner, que se llama Center Bridge, The River, que reproduce el sonido de un puente. O sea, ella pasaba por un puente caminando y le gustó la sonoridad del puente, la manera en la que los coches que pasaban por el puente, el río debajo, etcétera, quedaban reflejados sónicamente mientras ella pasaba por el puente, y es una composición que está dedicada a esa sonoridad, ¿no? Es bastante interesante. Thank you. zorionak irratikide guztioi. Zuoi esker, dialeko 97ak libertarrai. Orain, aurrera egiteko unea iritsi zaigu. Eta zuen laguntza ezinbestekoa da. Sartu 97irratia.info elbidean eta egin zaitez bazkide. Nos queda Laura Spiegel, la compositora de Chicago, que también tiene una historia bien interesante y que estamos ávidos por escucharte a ti. ¿Qué nos puedes contar de Laura Spiegel? Bueno, primero decir que esta también ha tenido mucho éxito en el mundo de la música, sí, porque ha salido en los Juegos del Hambre. Si ha salido en los Juegos del Hambre, ya vamos, o sea, bueno, esta también Una composición suya. Esta también tiene algo que ver con el famoso disco dorado que va en la Voyager. Tiene una de sus composiciones está en la Voyager, en el disco dorado ese donde está el Johnny B. Good, el amigo Chuck Berry y otras cosas. Sí. Perdona, nos hemos ido con nuestros. Estoy aprendiendo de vosotros, sobre todo eso. Con nuestras anecdotillas. Visiones curiosas. Laura Spiegel es verdad que se ha hecho conocida dentro del mundo. Bueno, dentro de un cierto ámbito de música popular, no sé muy bien por qué, supongo que por todas estas composiciones vinculadas a la industria pop, pero Laura Spiegel es muy indescriptible en el sentido de que es una experimentadora constante, no ha parado de buscar, digamos, su implicación en la experimentación tecnológica con su filosofía de las cosas. Ella, por ejemplo, dice una frase que a mí me gusta, que es: automatizo todo lo que pueda ser automatizado para centrarme después en aquellos aspectos de la música que no pueden serlos. Uh-huh. Es una compositora bastante profunda en conceptos, pero luego trabaja automatizando técnicas musicales para poder centrarle en qué calidades de profundidad musical le da. A Laura Spiegel es un poco inclasificable, ¿eh? Así como uh-huh. las anteriores lo eran, pero tenías más o menos por dónde cogerlas, Laura Spiegel creo que resume, y por eso yo la ponía más bien al final, ¿no? Uh-huh. Porque resume gran parte de todo lo que las otras compositoras más o menos son. Uh-huh. Sí, yo, digamos, también un poco para cerrar, yo diría que a veces, ya que vosotros hacéis un programa más vinculado con el rock, uh-huh. Y que a veces en el lenguaje del rock se dan, sobre todo en los 60, se dan por lenguajes avanzados determinadas uh-huh. historias que uh-huh. muy anteriormente, o la electrónica sobre todo, muy anteriormente muchas de esas compositoras lo estaban evolucionando, pero de una manera muchísimo más radical. Sé evidentemente que estamos hablando de música de vanguardia, sí. pero fijaos que gran parte de las cosas, si os fijáis los años, vamos, determinadas cosas que sean por avances en la música, sin querer criticar para nada el lenguaje musical del rock o de la psicodelia y todo esto, al contrario, porque están absolutamente imbricados, uh-huh. pero tú miras determinadas cosas aquí y a algunos críticos musicales lo que les falta también es escuchar un poco este tipo de cosas para decir que es más o menos avanzado, es, ¿no? Cierto, y... es cierto, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en muchas críticas que se hicieron y que se han seguido haciendo, por ejemplo, yo que sé, al Dark Side of the Moon de Pink Floyd, por ejemplo, ¿no? Donde se pueden ver sí. un montón de cosas, pero que en realidad es evidente que ya había gente que lo estaba haciendo, ¿no? Sí. Y no quita la grandeza, No estaba diciendo en ese sentido, pero como reconocimiento también. Pero que es verdad que el rock y el pop, como músicas posiblemente, pues eso, más populares, más sencillas, de alguna forma más superficiales, por lo menos en la forma, sí que han mirado un poco con desdén o directamente no han mirado a este tipo de músicas, que realmente tú escuchas mucha música moderna y está... Bueno, yo discrepo un poco ahí, ¿eh? Yo quiero decir, yo creo que, por ejemplo, si te pones a mirar el crowd rock o te pones a mirar algunos elementos, yo creo que imbrican muy bien con las cosas que nos está explicando Sagar, ¿eh? O sea... Sí, yo soy incluso un muchas partes del rock, incluso muchas partes del rock progresivo, bueno, para mí el crowd rock no deja de ser rock progresivo, pero bueno, muchas partes del rock progresivo yo creo que imbrican mucho con lo que Sagar está comentando, ¿eh? No sé, quiero decir, yo creo que al final depende. Sí. Totalmente de acuerdo, o sea, Cloud Rock más no, que no me lo toquen, porque es un movimiento que... Pero, por ejemplo, en el mismo momento que Cloud Rock estaba haciendo determinadas cosas súper interesantes, súper avanzadas, que influían en el propio lenguaje de vanguardia, porque era lenguaje rock de vanguardia, a la vez... Pues había compositores como Terry Riley que estaban haciendo exactamente lo mismo, incluso un poco antes. Claro, y no sé. ¿Sabes? Es decir, sí, pero sí. A eso no le da ni más valor ni a Terry Riley ni a Faust, ¿me entiendes? No, pero es una labor de reconocimiento también que hay que hacer, o sea, es que... Sí. Ajá. Pues... Bueno, en todo caso, para mí, bueno, Laura Spiegel, como es una resumidora de muchas cosas, es también acabar con ella y con The Expanding Universe... Pues nos vamos a ir con The Expanding Universe. Vamos a agradecer a Sagar toda la información y todos los mundos que nos ha abierto. Mucho te lo agradecemos. En esta hora, que además nos lo está haciendo desde la mismísima Jordania. No vayas a pensar que está en Móstoles. No, está en Jordania. Sí, bueno. De hecho, tú y yo nos conocimos en Palestina. Por ahí vamos moviéndonos. Yo me despido con una frase que recuerdo que un día me dijo Asier, que me hizo mucha gracia, que es que Sagar es el único que conozco y que puede estar escuchando el pandero cuadrado de Peña Parda y la música electrónica con arp y lo escucha en la misma manera. Me acuerdo que tú me dijiste eso cuando igual no debías ni saber lo que era el pandero de Peña Parda. Posiblemente. Y he de decirte que mientras hemos estado haciéndote esta entrevista, no he dejado de recordar que a ti te pone mucho, pero que mucho, muy mucho, los villancicos tradicionales. ese de un estado género. Con esta anécdota te despedimos y te damos las gracias por esta increíble velada. Y nos vamos con la no menos increíble Lori Spiegel y su Expanding Universe. Adeu, gracias. Adeu, un gustazo para mí.